Muy buenas tardes a todos. Carlos, ¿está para ti? Esa Carol, muy buenas. Recuerda que esto es 90s Live Show y hoy me toca a mí pinchar hasta las 10. Después tendremos a Lady Clow. Muy buenas, Conchita. A todos, mi nombre es Nacho Relis. Bienvenidos a 90s. Muy buenas, Aurora. Muy buenas, Fer. familia, muy buenas tardes. Recuerda que estamos aquí hasta las 10 y después tenemos a Lady Chloe. María Teresa, Conchita, Ismael. We'll be right back. Muy buenas, Manuel. Venga, familia, que esto va por vosotros. Muy buenas, Ana. Vicente, ahora te la busco a ver si la tengo por aquí. Muy buenas, Iván. Upside down and inside out.

Buenas, Ángel. Carlos. Muy buenas, familia, ¿cómo vais por ahí? Ese Carlos. We'll be right back. We'll be right back. ¿Cómo vais por ahí, familia? Por ti, Fer.